Hola, ¿cómo están? Soy Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria o la Biblia en un año y vamos en Isaías capítulo 60. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz y tu gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán los gentiles a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado. Y vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, tus hijas junto a ti serán criados. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y se ensanchará su corazón, porque se convertirá a ti la multitud del mar, y las fuerzas de los gentiles vendrán a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán sobre todos los de Seba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de César será juntado para ti, Cedar será juntado para ti. Carneros de Nafrín te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelven como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el principio para hacer sus hijos de lejos su plata y oro con ellos, al nombre de Jehová su Dios y el Santo de Israel que te ha glorificado. Y los hijos de los extranjeros edificarán sus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad te tuve misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas y no se caerán de día ni de noche, para que sean traídas a ti las riquezas de los gentiles y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviera perecerá y estas naciones del todo serán asoladas. La gloria del Líbano vendrá a ti, abetos, pinos y cedros juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y se postraron a las plantas de los pies todos los que te encarnecieron, y se llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Y esto está hablando de la gloria de la iglesia. Y el abundante acceso de los gentiles a la iglesia, ¿no? Porque en ese tiempo, nada más los judíos podían ser salvos, pero en ese tiempo que está hablando en el futuro, está hablando de la salvación de los gentiles, ¿no? Aunque fuistes abandonado y aborrecido, tanto que nadie por ti pasaba, yo haré de ti gloria perpetua, gozo generación en generación, y mamarás la leche de los gentiles, y el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy tu Salvador y Redentor, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y podré paz por tu tributo y justicia por tus extractores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tus términos, sino que tus muros llamará salvación y tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá la luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por tu luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará la luna, porque te será Jehová por tu luz perpetua, y los días de tu luto se acabarán, y tus pueblos todos ellos serán juntos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obras de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, y el menor una nación fuerte, yo Jehová su tiempo lo apresuraré. Y este está hablando de la bendición que va a venir después de la aflicción, ¿no? ¿Y cuántas veces no tenemos aflicción nosotros y pensamos que Dios no está ahí? Pero Dios siempre está ahí, Dios le importa saber que usted está esperando Él, y así es una forma de que se cree, la fe crece en usted, ¿no? So, vamos al capítulo 61. Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y esto es algo que dijo Jesucristo en Lucas 4:17, cuando él se levantó y leyó de un pergamino y dijo, y le fue dado el libro del profeta Isaías. Abriéndole el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor estaba sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable al Señor. Y arrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. So, qué bien, ¿no? A proclamar el año de la nueva voluntad del Jehová y día de venganza a Dios, nuestro consolador, a consolar a todos los enlutados, para ofrecer a los que hacen duelo, para ordenar a los que hacen duelo en Sion, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. So, vamos a seguir leyendo el capítulo 4. Y reedificaron las ruinas antiguas, y levantaron los asolamientos primeros, y restauraron las ciudades arruinadas, los asolamientos de muchas generaciones. Los extranjeros se levantarán y apacentarán vuestras ovejas, y los hijos de los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios nuestro, seréis llamados, comeréis la riqueza de los gentiles, y con su gloria seréis exaltados. Versículo 17 del capítulo 61. En lugar de vuestro doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en su heredad, por lo cual sus tierras poseerán el doble y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová amo el derecho y aborrezco el latrocinio para holocausto. Por tanto afirmé en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. A la simiente de ellos será conocida entre los gentiles y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren conocerán que son simiente que Jehová ha bendecido. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me he visto con ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novia me atavió, y como novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su ruego, y como el huerto hace brotar el sembrado, en él haz Jehová el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Una cosa que les puedo decir de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como una cadena, ¿no? Que se va formando por parte de los profetas, de las profecías que fueron dando, pero todas las visiones concuerdan se atan a la otra visión, ¿no? So, aquí el profeta Isaías está hablando de una visión que él tiene. So, y en la visión, él ve lo mismo que Juan ve en las bodas del Cordero, ¿no? Y está hablando de lo mismo también, ¿no? Y qué bonito saber que toda la verdad de Dios es como una fábrica, ¿no? Y cada fábrica y cada pedazo de fábrica, o como un rompecabezas, es un complemento de todo la foto, todo el pedazo de fábrica. So, así sabemos que la palabra de Dios es verdadera. Y como él dijo, sabes que en Isaías dice, ¿cómo puede la gente seguir a los ídolos? No tienen pies, pero no pueden caminar. Los bueyes se cansan de cargarlos. Y dice, pero yo soy Dios. Y él nos habla de Cyrus, ¿no? Cyrus era uno de los reyes de Persia que conquistó a Babilonia. Si usted tiene tiempo, vaya a la website y clique en Biblia Diaria. O si no, en el post que tengo ahí de Isaías. Y va abajo, va hasta abajo y ve y va a aprender un poco de la historia de quién era Cyrus, ¿no? So, vamos a seguir leyendo el capítulo que sigue, y es el capítulo 62, ¿ok? Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces los gentiles verán su justicia, y todos los reyes su gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema real de la mano de su Dios. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamado Hetziba, y su tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y su gloria será desposada. Pues como el joven se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así tu Dios se gozará contigo. Y en Lucas 5:34 dijo, y les dijo, ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ustedes? Vamos a ver. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no descansáis, ni les deis tregua, hasta que él establezca y ponga a Jerusalén por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por el brazo de su poder, nunca más daré su trigo por comida a sus enemigos, y beberán los extranjeros, y vino por el que tú trabajaste, mas lo que te cosechan no comerán, y alabarán a Jehová, y los que te bendijeran lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasar por las puertas, aparear el camino del pueblo, allanar la calzada y quitar las piedras, alzar pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sion, he aquí viene tu Salvador, he aquí tu recompensa con él y delante de él su obra, y les llamarán pueblos santos redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desparrada. So, hasta aquí vamos a terminar este día, el capítulo 63. Si usted tiene una pregunta, por favor, mándeme un email a marcos@mawministries.com. Y ministry se escribe MINISTRIES.com. So, hasta aquí vamos a llegar, hermanos, otra vez, como le dije. Si tienen comentario otra vez, también hágalo, y puede chequear nuestros otros shows. Tenemos MAW Today, es un live show que hacemos los domingos a las 4 por la internet. Puede ir también ahí, hacemos el streaming de la internet por TalkShoe, y si usted quiere participar también nos puede llamar. So, gracias y que Dios lo bendiga.